Y es seguro que tiene otro amorcito. Consagrados en el 97, líderes de la movida tropical. Ya disco de oro y platino. Y amor, perdóname, porque si me dejas... Antonio Ríos, Grupo Green, los número uno en compactos y cassettes. Líder Music.